Buenas noches a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche estamos comenzando con esta canción. Bueno, empezamos con Disputas de este régimen de terror, esta propuesta del País Vasco. Es básicamente solamente es lo que es como una banda de un solo miembro, Miquel Arizu. Y bueno, escuchemos primeramente Disputas, después Mi Propio Camino, La Vieja Historia Se Repite, y vamos a escuchar después Tan Difícil Es La Paz. David Crudo y Duro, en este segundo EP de 7 canciones que salió a cargo de La Vida de Sun Mus, compartido con Roach Leg Records. Y pues es básicamente eso, es David a los The Charles, crudo, pues no hay mucho que agregar, directo Duro y directo David, ahí para quienes les gusta este David crudo, muy crudo. Pues ahí está esta recomendación, Régimen de Terror. Y bueno, pues también estuvimos ahí en la cuestión, en el texto con el que comenzamos esta noche. Bueno, pues como decimos siempre, para cambiar todo, pues hay que comenzar en todas partes. Se llama Para Cambiar Todo, un llamamiento anarquista por parte de Crime Think Español. Pues ahí estamos escuchando entonces lo que decía esta canción de Régimen de Terror, que es Tan Difícil Es La Paz, y regresamos para ponerles, ya saben, otra de nuestras bandas que elegimos para compartirlas con todos y con todas ustedes esta noche. Vamos a cambiar ahora a esta banda llamada Nuclear 511. Es una banda de Blitar, en el este de Java, en Indonesia. Y bueno, pues es el cross de este EP debut que se llama Tierra y Libertad. Mucha precisamente la canción que da nombre a este disco, que se llama Tierra y Libertad. Y bueno, pues regresamos con esta banda cross desde Blitar, Indonesia. haber escuchado, bueno, Tierra Libertad, que es con la que abren este EP del mismo nombre, bueno, pues Nuclear 511, es una banda con miembros muy muy jóvenes, pero bueno, pues creo que también, como decíamos anteriormente, pues en esos lugares, Indonesia, tan religiosos, pues podemos imaginarnos lo difícil que es ser punk, y creo que eso lo plasman muy bien en su sonido crusty. Y bueno, pues vamos a escuchar otra canción, queremos poner una más, que sería Deadly Religion, y rápidamente regresamos para poner la tercera que esta noche escogimos para poner. Poderoso, bueno, y precisamente con la última que vamos a poner de Nuclear 511, por lo menos el inicio me recordó a la queda de Frafa, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y bueno, pues crosspunk crudo y duro también, como decimos. Y bueno, la recomendación de siempre es voltear hacia esos lugares nada cercanos, muy muy lejanos, pero que salen ese tipo de bandas, y lástima que a veces solamente sacan una producción y se deshacen, pero hay un montón de bandas que hemos estado checando últimamente. Nuclear 511 pues nos gustó mucho, eso fue por parte de Green War Records, y bueno, pues está en coproducción con la banda, y salió pues muy muy reciente, oficialmente el mes pasado, y bueno, pues ahí está para que se den chance de seguir también estas banditas tan lejanas. Nuclear 511, ahí está la recomendación de esta semana, y vamos a escuchar una más de ellos ya para pasar a otra banda que tenemos por aquí ya esperando, que será esta canción, se llama 2905, y bueno, pues solamente súbanle, porque son bandas que pues hay que escuchar a un volumen un poco más elevado. Pues vamos a escucharla y regresamos. vamos a pasar ahora con esta banda llamada DES, Devastación y Saqueo. Y bueno, es una banda italiana que desde su nombre ya nos deja bien claro de qué va, que esto es política. Devastación y saqueo es el delito 419 del Código Penal, devastación y saqueo. Y ellos dicen que tomaron ese nombre, que es un crimen que quedó establecido ante el régimen fascista y actualmente está vigente y consiste en la hipótesis de la comisión de hechos de devastación. Y que bueno, esto a menudo se les atribuye sobre todo a compañeros y compañeras comprometidos en la causa de la acción directa. También dicen que bueno, pues el deseo y la necesidad de crear esta banda DES nació después de que ellos notaran que pues ya no había bandas con contenido político en Cerdeña, su localidad, y que pues se sentían la necesidad de comunicar desde el escenario pues toda esa serie de temas políticos que ya no se habían escuchado durante mucho tiempo, y pues difundiría el mensaje de que para ellos la música no se detiene solamente en las notas musicales, sino que la música no solamente se puede quedar en un espectáculo punk. Y bueno, pues ahí está, creo que lo deja bien claro que DES es un grupo anarquista, antiautoritario y militante. Pues ahí está, vamos a escuchar dos canciones de DES seguidas, porque se nos está acabando el tiempo. Sería Caos y Música, y la otra sería ¿Cuál es la diferencia? Pues ahí está, vamos a escucharlos y regresamos. Per ingrassare il vostro sporco ego. Estación y Saqueo, pues es una banda que ha, obviamente, desde su nombre, letras, una banda que se identifica con el punk, con el anarcopunk. Y bueno, pues en una entrevista, ¿no?, le preguntan también qué sentido tiene tocar punk en un sentido anárquico hoy en este, en estos años, ¿no? Dicen, bueno, pues no saben si podría ser una forma de amenaza concretamente, pero es una forma de enviar mensajes y difundir prácticas, mantenernos conectados con todas estas realidades similares esparcidas por el mundo. Pero también ellos hablan de que no son como esas bandas bonitas y técnicas que la gente quisiera llevar a sus espacios. También dice ello que, bueno, pues ellos no tocan en bares y demás, solamente en squads y a beneficio y demás. Entonces también es sus formas políticas en su banda. Entonces dicen, bueno, pues nos da muchísimo gusto cuando nos invitan, porque realmente no somos una banda muy bonita o muy digerible, muy fácil de digerir, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Sus influencias, también, pues obviamente el punk italiano de la vieja escuela. Y esto, bueno, también lo estaban, hablaban de esto porque estuvieron invitados a un festival italiano muy importante, donde estuvo Hiatus, Raw Power, que fue la edición de September to Dismember, un montón de bandas como Cancer Spreading, Jilted, Hiatus, como dije, y bueno, en fin. Entonces los invitaron a tocar y decía, bueno, qué bueno que también de esa manera están reconociendo la importancia de esta banda de momento anarquista italiana. Pues ahí está, vamos a echar dos canciones más para despedirnos a esta banda, que sería, a ver, aquí las tengo, sería Anarcopolicía y Policía Instrumento de Represión del Poder, que esta es un cover. Vamos a escuchar y regresamos ya para poner la última. We'll be right back. Y bueno, pasamos a otra banda. Vamos a poner ahora a Great. Esta es del año pasado. Bueno, pues esta es una banda compuesta por miembros de Morrow, una banda ya más vieja. Y bueno, pues entre su gente, seguramente no más importante, pero sí más conocido, Alex CF, bueno, de la caída de Frafa, Anopheli, Aburicidio, y bueno, pues esto es algo parecido, emo cross, melódico, antifascista, por supuesto. Y bueno, pues te gustan estas bandas donde ha estado Alex CF. Si te gusta Tragedy y Kaya, From Nashes, pues esta obviamente te va a gustar. Este disco se llama This Land Is Not an Idle God, que es La Tierra No Es un Dios Ocioso. Y vamos a escuchar rápidamente porque se nos acaba el tiempo, como siempre. Vamos a escuchar la primera canción de esta producción y regresamos rápidamente con todas. Escuchamos primeramente Cien Espadas de Justa Ira. Vamos a escuchar a continuación Mesías Verde. Y bueno, pues para no perder esta costumbre, bonita costumbre en estas bandas de Alex CF, pues es un disco conceptual que se basa en una obra que se llama El Libro de Benim, una demonología igualitaria. Que es una alegoría social y naturalista sobre criaturas mitológicas de la naturaleza que están llamadas a regresar como demonios para defender la tierra contra las fuerzas que la están destruyendo. Y bueno, obviamente los horrores que están ocurriendo en el país en estos días llena la mente, dicen, con cada escucha. Y también el contexto antifascista y anticapitalista del disco, bueno, pues ahí está. Dicen la representación real de las relaciones de poder y la opresión que conducen a resultados tan horribles sirve como lienzo para la movilización, la pasión, la terquedad y la lucha colectiva. Pues ahí está, sí, son discos temáticos, digamos, y que en esta vez se basa en el libro de Benim, obra de Alex C.F. Vamos a escuchar Mesías Verde y regresamos solamente pues ya para despedirnos. Última canción que vamos a escuchar sería Madre de Toda Aflicción, que es precisamente la que cierra este disco de 6 canciones. Como les comentaba, La Tierra No Es Un Dios Ocioso, por parte de Greater. Pues, ¿qué podríamos decir? Musicalmente, como siempre, trísticamente, igual. O sea, si les gusta lo que ha hecho este vato en los anteriores bandas, pues neta les va a gustar. Pero aparte es muy importante las letras, creo que lo que habla lo podemos ver realmente en nuestro andar cotidiano. Pues no sé, solamente escúchenlo. Vamos a pedir con ¿cuál es la última? Les había dicho ya, madre de toda aflicción. Y bueno, pues ya, como dicen, dice, ¿no? Revela que la ira es justa y tiene un propósito, y les recuerda que deben continuar hasta la liberación total de todos y de todas. Y también el libro de Benin, pues es un grimorio completo, es ilustrado aparte y detalla la filosofía y la invocación de un panteón de deidades paganas de la naturaleza, conocida como los Increscent, que han pastoreado la vida en todas sus formas desde que apareció en la tierra. Son guardianes de la compasión y el amor, traicionados por la humanidad con el surgimiento de la religión organizada. Y bla, bla, bla. Por cierto, también pueden comprar este libro, que solamente cuesta 20 libras, pues más el correo, ¿verdad? Que es mucho más caro. Pero nos despedimos con esta nueva banda de Alex F. La verdad es que tal vez deberíamos haber pasado las 6 canciones, porque pues todas las canciones van ligadas, pero si no, nunca el tiempo es suficiente, y también teníamos que pasar las otras bandas. Les recordamos pues ahí las bandas que pasamos: Régimen de Terror, Nuclear 511, Devastación y Saqueo, y Groet. Entonces, pues escuchamos la próxima semana, ojalá nos puedan acompañar de nueva cuenta en una emisión más de Confrontación de Ideas, con pues algunas nuevas bandas que por ahí tenemos guardadas y que se nos están atrasando porque no habíamos tenido oportunidad de grabar. Siempre salen muchas cosas que no nos permiten hacer este programa tanto como quisiéramos hacerlo, pero pues de a poco ahí seguimos resistiendo. Pues esto fue todo por parte de nosotros, esto fue Confrontación de Ideas, nos escuchamos la próxima semana. Por cierto, rápidamente, bueno, aparte de la información sacamos de doyourselfconspiracy.net y por supuesto nuestro fanzine de cabecera desastrosonoro.alterrista.org, que siempre estamos ahí al pendiente de lo que sacan, y bueno, pues es una muy buena fuente de información. Recording